Nosotros estamos hoy organizando una asamblea nacional de delegados con carácter nacional, a fin de armar las filas, digámoslo así, para dar la batalla que tenemos que dar en torno a la defensa de una conquista social, digamos, que hemos sustentado hasta ahora durante 30 años de historia, que es nuestro jardín maternal, ¿verdad? Uh-huh. Verónica, ¿cuál es el fundamento que tienen las autoridades para ese cierre? Bueno, en realidad las autoridades tienen fundamentos falaces que no se pueden sostener con documentación fidedigna, y hacen una especie de fundamentación básicamente economicista, ¿no? Plantean ahí un problema de gestión económica que nosotros en cierta parte compartimos, digamos, que si algo no funciona desde el punto de vista económico hay que revisar la economía, pero no cerrar una prestación social de la envergadura de un jardín maternal, ¿verdad?, que atiende el tema de la primera infancia de 0 a 3 años, un tema que nuestro país no tiene resuelto a nivel de la educación pública y que atañe fundamentalmente y golpea una política de género, ¿verdad?, porque está demostrado que el sistema de cuidado, sobre todo los primeros años de vida, recae fuertemente en el género femenino, ¿verdad?, en el sistema de cuidados, y bueno, y esto nos golpea de distintas maneras, ¿verdad?, una construcción histórica, pionera, si querés, porque con 30 años de historia ya nuestra organización sindical visualizó la importancia de tener un lugar para que los trabajadores y las trabajadoras del BPS pudieran cumplir su jornada laboral con la tranquilidad necesaria de que sus hijos estaban a resguardo y que recibían una educación de calidad, porque no es una guardería, es un jardín maternal con una propuesta pedagógica específica de tal envergadura que somos centro de práctica para las organizaciones que forman a los docentes que están involucrados en esta temática, ¿verdad? Entonces, obviamente que no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, los trabajadores estamos acostumbrados a organizarnos y dar la pelea necesaria, y más allá de todo, políticamente incorrecto también el directorio, porque una vez más muestra la prepotencia, la soberbia del poder que unilateralmente cierra un servicio sin darle la posibilidad a los trabajadores de manifestarse, de negociar, de elaborar propuestas alternativas. Uh-huh. ¿No hay ningún tipo de conversación con las autoridades por este tema? Bueno, ahora se están abriendo, porque nosotros estamos socializando la lucha, obviamente, estamos buscando alianzas sociales con las organizaciones y también políticas, ¿verdad? Porque estamos cansados del doble discurso, donde nuestra sociedad se habla mucho del cuidado de la primera infancia y cada día está más arriba de la agenda pública el tema de la equidad de género y de las políticas de género, y por otro lado se borran de un plumazo organizaciones que funcionan con excelencia y que están abocadas a la atención de estas dos políticas. Entonces, estamos abriendo ese espectro, hemos mantenido reuniones con algunos senadores y legisladores de distintos partidos políticos. Hoy tenemos una marcha desde el edificio sede del BPS hacia Torre Ejecutiva y allí pretendemos que el Ejecutivo Nacional nos reciba y que también revise un poquito, no solamente cómo va a realizar los recortes, sino también cómo va a relacionarse con el movimiento obrero, ¿verdad? Uh-huh. Verónica, ¿cuántos niños acuden al jardín? Bueno, es significativo porque más allá del tema puntual de la pandemia, ¿no?, que obviamente tiene diezmado un poquito eso por un tema de cuidarnos todos y cuidar a los niños, pero también cuidar a los que cuidan, uh-huh, en este caso, pero en el jardín maternal se atienden en este periodo 100 niños de 0 a 3 años. Que abarca la población generacional del BPS, obviamente que está en una etapa de desarrollo social, ¿no? De un proceso reproductivo, ¿verdad? Porque también otra falacia del directorio que pretende tratar como iguales a desiguales en una en un cliché que dice que hay 100 favorecidos en el banco, que en el banco no somos todos iguales, y nosotros le decimos al directorio y a quien quiera oírse en el banco, no somos todos iguales. Hay directores que cobran 340 mil pesos y habemos funcionarios que cobramos 36, y está cantado que no somos todos iguales. Y que por eso una política social tiene un departamento que estudia la viabilidad del ingreso de acuerdo a las posibilidades no solamente económicas, sino sociales de la familia, ¿verdad? Porque nosotros, si bien no somos marginados de esta sociedad, en el contexto podríamos decir que tenemos algunos privilegios, lamentablemente, que es la estabilidad laboral y algunas condiciones laborales interesantes, pero en el seno de nuestro movimiento se encuentran madres que sostienen solas el hogar, familias con problemáticas profundas, es decir, somos parte de esta sociedad y se conjugan un montón de realidades que ameritan una atención diferencial. Verónica, si ocurriera esto que ustedes no quieren, que es el cierre del jardín, ¿afecta también fuentes de trabajo? Disculpame porque estoy en la calle y no entendí o no escuché bien la pregunta. Si de ocurrir el sí. cierre del jardín... Sí afecta a fuentes laborales. Exacto. Bueno, no. Y nosotros pensamos que desde el punto de vista de la pérdida del puesto, nosotros pensamos que no. Sí afecta las condiciones de trabajo y el salario de algunos involucrados en el tema, porque hay que tener presente otra falacia del directorio que dice que nuestro jardín maternal no está atendido por educadores, por maestros, y no se asiste a la verdad. El tema es que en la estructura funcional del banco no existe el escalafón docente. Vos ingresás al banco como administrativo y después en un proceso de selección interno, aquellos que tienen formación docente, maestras especializadas, muchas de ellas, y otras operadoras de preescolares, solicitan el traslado, o la administración las traslada y trabajan en nuestro jardín maternal educadores con cargo administrativo, pero con formación docente, ¿verdad? Entonces lo que perderían es la compensación docente y es una rebaja salarial pura y dura, ¿no? Muy bien. Verónica Miranda, muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes una vez más por acompañarnos en la lucha y bueno, estaremos defendiendo esto y todos los derechos que sean necesarios defender.